Hernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. Estamos de vuelta con Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y regresamos con Simply Red, la banda liderada por Mick Hucknall, que lanzó recientemente Blue Eyed Soul, el disco número 12 de su trayectoria y su primer lanzamiento en 4 años. Y escuchemos a este legendario grupo británico que sigue al pie del cañón siendo fieles a su estilo con este clásico, Simply Red con Holding Back the Years. Holding Back the Years, de Simply Red, que aún mantiene sin modificaciones en su página oficial las fechas de su tour Blue Eyed Soul, que arrancaría, si no hay novedades, el 6 de octubre en Newcastle. Y continuamos con un grupo que gozó de gran popularidad en la segunda mitad de los 90, Hootie and the Blowfish. Esta fue la canción con la cual debutaron y llegaron a los 10 primeros lugares en 1994 en listados norteamericanos. Hold My Hand. With a little love and some tenderness, we'll walk upon the water, we'll rise above the mist. With a little peace and some harmony, we'll take the world together, we'll take them by the hand. 'Cause I got him for you. The Blowfish con Hold My Hand, número 10 en 1994. Y continuamos con otro de los títulos comunes del listado de la revista Billboard, Runaway. Y esta es la canción con la que se dio a conocer Bon Jovi en la radio en 1983, aunque la consagración total de la banda llegaría en 1987 con Living on a Prayer. De su primer disco, Bon Jovi, escuchemos Runaway. Street where you live. lives. The made of lipstick, plastic, and paint. It's all to see when you rise. All your life, all your past. When's your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. Runaway con Bon Jovi, que estrenó recientemente desde su casa Do What You Can, una canción que compuso a propósito del coronavirus para llevar un mensaje esperanzador a sus fans en medio de la crisis que se vive en el mundo. Y Runaway es también el título de esta canción con influencias de sonidos africanos y asiáticos que Janet Jackson lanzó como parte de su primer disco de grandes éxitos y llegó al tercer lugar en Estados Unidos en 1995. Janet Jackson con Runaway. Made lots of friends, men and boys. Runaway con Janet Jackson, que ha enviado un mensaje de agradecimiento a enfermeras, médicos, científicos, empleados de tiendas de comestibles, limpiadoras y otros trabajadores clave que no pueden aislarse durante la pandemia del coronavirus. Y vamos a 1993, en plena explosión de la música alternativa, cuando un grupo llamado Soul Asylum, liderado por Dave Pirner, se dio a conocer al mundo gracias a su exitoso tema Runaway Train. Happy Hour en los 94.9 de la FM. En la FM 94.9 no necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, que a esta hora presenta la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y otro de los títulos comunes en el listado de Billboard es la palabra Happy. Y lo siguiente es una canción de la banda estadounidense R.E.M. de su premiado disco Out of Time. La voz femenina que acompaña al vocalista Michael Stipe es la de la cantante británica Kate Pearson del grupo B-52. Shiny Happy People. Happy People de R.E.M., una canción que fue todo un éxito, llegando al puesto número 10 de la revista Billboard en 1991. Y seguimos con el grupo sueco Ace of Base, y esta canción estaba destinada a darle título a su exitoso disco Design, pero un ejecutivo de su disquera cambió a última hora el título del CD de Happy Nation a Design. Ace of Base con Happy Nation. El cuarteto sueco Ace of Base, que se formó en Gotemburgo y causó sensación en la década de los 90, con canciones como esta que logró los primeros lugares en 1995, Happy Nation. Y seguimos con música de un disco exitoso del 2004. Se trata de Under My Skin, el segundo disco de la canadiense Avril Lavigne. Allí estaba esta canción llamada My Happy Ending. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought. My Happy Ending, un éxito de la canadiense Avril Lavigne, que después de estar alejada de los escenarios, tras enfrentar una dura batalla contra la enfermedad de Lyme, ha regresado al mundo de la música, ya que recientemente lanzó We Are Warriors, una canción con fines solidarios que pretende recaudar fondos para Project Hope, una organización que apoya al personal de salud en todo el mundo. Y continuamos con una cantante que comenzó como corista de artistas como Eric Clapton, Rod Stewart y Michael Jackson, y luego consiguió algunos discos y temas sobresalientes, como esta canción que llegó al 10º lugar en Estados Unidos en 1996. Sheryl Crow con If It Makes You Happy. Give up if it makes you

En esta época es uno de los temas más escuchados, ya que aparece en muchos listados de canciones que ayudan a elevar el ánimo en plena pandemia por el COVID-19. Así que aquí está Pharrell Williams con Happy. Clarity, peace, serenity.